A continuación, la compañera Gisela Jaimes, que es precisamente una de las directamente afectadas. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta su comunidad. Espero que estén bien, aunque un poco incómodos, ¿no? Por el calor, ¿sí? Yo era la dueña de esta casa que derribaron. El lunes, pues, se arribaron todos los ganaderos y rodearon nuestra casa, ¿sí? Y nosotros, por proteger a la gente que nos acompañó, nos metimos adentro y estos canijos abrieron la puerta, ¿sí? Y no se vale, a trancazos, a la fuerza, ¿sí? Sin previo aviso. No nos avisaron de que lo que iban a hacer, los destrozos que nos hicieron, ¿sí? Nos sacaron a la fuerza, fue primero mi esposo y luego los demás, ¿sí? Agrediendo a una señora ya grande con su nieta, a jalones, no se vale, ¿sí? Sin sacar ni una pertenencia, todo se quedó en el escombro. Papeles, ropa, muebles, y no se vale, ¿sí? No nos avisaron y nos sacaron a la fuerza y entre dos máquinas arribaron, destruyeron la casa, ¿sí? Era mi único patrimonio para mis hijos. Tengo dos hijos, uno de 18 y 17 años que está estudiando la prepa, y me siento bien mal que en esta situación, en estos momentos, que me quedé en la calle, ¿sí? Desde cero, porque todas las pertenencias quedaron adentro. No nos avisaron, no nos dieron tiempo de sacar algunas cosas, o por lo menos los papeles. Y no es justo, ¿no? Y les pido a ustedes que difundan esto, que pues que nos ayuden con sus manifestaciones, con sus difusiones, por favor. ¿Sale? Estamos viviendo en el campamento, no tenemos a dónde ir. Ahí estamos viviendo con mi familia, mi esposo y mis hijos. Y algunos de ustedes, compas, que nos están acompañando en las noches. Y les agradezco a todas las organizaciones que nos están apoyando, ¿sí? Que vienen de lejos a perder, o no sé, a dar un poco de su tiempo. Y gracias, ¿eh? Nos sentimos halagados de que ustedes nos acompañan en estos momentos, en esta situación tan difícil. Hace 2 meses perdí a un hermano y yo sentía que no podía vivir. Pero esto es más. Mi hermano ya se fue, pero mi casa, ¿a dónde vivimos? El único patrimonio que tenemos, que hace 8 a 10 años estamos construyendo poco a poco, con el esfuerzo de mi esposo y yo. Esos 8 años aquí quedaron. Y no se vale, ¿sale? Gracias por todo. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos!